Claro que sí, Ariel. Primero, dale gracias a Dios. Segundo, dale gracias al alcalde, a nuestro director del Instituto de Recreación por habernos cumplido hoy, porque este, por ejemplo, en el parque que nos encontramos, es un parque que lleva más de 30 años y se encontraba, como si usted puede ver las fotos, las condiciones en que estaba este parque, y hoy como nos lo están entregando el Instituto de Recreación, pues de verdad que es un parque muy bonito para que la comunidad, los niños puedan salir a hacer recreación, deporte y cultura, para que ellos lo aprovechen y para que puedan disfrutar de unas buenas instalaciones que hoy nos están entregando. De verdad que yo me siento orgulloso porque yo fui el gestor de este parque y de algunos otros que se han estado entregando, y pienso que también de todos los concejales, porque nosotros aprobamos un proyecto de acuerdo donde se le aumentó el presupuesto al Instituto de Recreación y Deportes, y esto se ve reflejado de que ese proyecto de pronto no se aprobó en vano, que de verdad se estaba aprovechando ese aumento de presupuesto que se le hizo al Instituto de Recreación. Concejal, la gente recibe con satisfacción esas obras, no hay duda, por supuesto, se beneficia a niños, la misma comunidad, pero también hay mucha queja que la misma gente no cuida. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Uy, qué bueno, Ariel, vea esto, usted como medio de comunicador debe sacar una partecita y decir, ayudemos a cuidar los parques, y hay que decirle a los jóvenes, a los niños, a la gente adulta, a todo el mundo y a la comunidad, que hay que meternos en cintura, que hay que ponernos la camisa, que hay que ponerle sentido de pertenencia a esto y ayudar a cuidar. En este momento yo le estaba diciendo a unos amigos acá y vecinos que entre todos tenemos que cuidar esto. Estábamos diciendo que inclusive esta canastica que está acá, que estábamos poniéndole por ahí un mes, porque en un mes de pronto ya no está, se la han llevado para chatarrizarla. Pero yo quiero invitar a toda la comunidad, a todos Soacha, a todo nuestro municipio, que cuidemos entre todos, que eduquemos a nuestros hijos para que cuiden estas buenas instalaciones que nos está entregando el Instituto de Recreación, que es para el aprovechamiento de todos nosotros.